Hey, un saludo muy especial para ti que has sacado el rato para compartir. Y bueno, estaba pendiente de esta transmisión y es un tema que realmente me apasiona. Es de esas cosas que nunca pierden de alguna manera vigencia, porque es un cuento que no es fácil. Es el cuento del perdón. Y este cuento del perdón, hay seres humanos que les da una facilidad única, hay seres humanos que les pasa algo y minutos después tienen el corazón limpio, están volando en un tono totalmente angelical y uno los mira con verdadero, con envidia. Si es que existe envidia de la buena, a mí me encantaría ser de esos seres humanos que les pasa algo y minutos después dicen, ah, eso no vale la pena. Y ya, quedaron absolutamente tranquilos. Yo no formo parte de eso. Yo quiero contarte que yo no formo parte de ese grupo maravilloso de seres humanos que se recuperan fácilmente de las ofensas. Este es un tema que particularmente me atañe y me interesa porque quiero aprender de él. Y hay un principio en neurocoaching que dice que aprendemos mejor lo que intentamos enseñar y enseñamos mejor lo que necesitamos aprender. Entonces no te estoy hablando del tema del perdón porque yo sea un experto en el tema, porque ya sea un ser humano absolutamente angelical y espiritual y ya llegué al nivel en el cual las cosas me pasan por encima y he bajado de las nubes a enseñarte cómo perdonar. No, si tú eres una persona de las que les queda fácil perdonar, mis respetos, qué maravilla, sigue así porque es más sano vivir así. Y si eres un ser humano más como yo, que nos da más brega, nos da más dificultad, yo me quedo masticando las cosas mucho rato. Me da mucha, mucha dificultad aceptar que los seres humanos a mi alrededor, de alguna manera, no tengan en cuenta mis sentimientos, cuando sobre todo yo he querido tener en cuenta los suyos. Y, en fin, pero bueno, de todas maneras, vamos a darle a este tema que es absolutamente apasionante y yo quisiera que lo miráramos con mucho juicio porque realmente hay algo que aprender aquí. Previamente hemos revisado temas como progreso versus perfección, venciendo los temores y bloqueos, aprovechando lo mejor que hay en ti, aprendiendo a cuidarnos, aprendiendo a pensar en grande y este último que he decidido llamar perdonar yo. Sí, perdonar, tú. A ver, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo en este cuento tan difícil y tan interesante al mismo tiempo? Lo primero que quiero que hagamos en este instante es que recordemos un par de principios que son fundamentalmente importantes, y es que tiene que ver con el proceso de pensamiento. Recordemos en el módulo anterior que el pensamiento es el proceso de percibir e interpretar el mundo. Es decir, cómo siento el mundo con mis sentidos y qué es lo que pienso de él, qué conclusiones saco, qué es lo que yo decido que es verdad para mí. Es el proceso de crear el mundo. Acuérdate que el mundo no es como es, sino que más bien el mundo es como somos. Es decir, el mundo es aburridor porque nosotros estamos aburridos. El mundo es fastidioso porque nosotros somos fastidiosos. O el mundo es más feliz porque nosotros estamos felices. Recuerda que si un día está el sol brillante y estamos de mal talante, ese día qué pereza, yo no quiero salir porque el sol está demasiado brillante. Pero otro día podríamos tomar como excusa que está muy gris y está lloviznando. Entonces el problema nunca está afuera, si en la lluvia, si en el sol, sino en nuestra visión del mundo. Así que el pensamiento es algo fundamental tenerlo en cuenta para darnos de cuenta, y perdóname esa repetición de palabras, que nosotros sí tenemos que ver bastante en cómo vemos el mundo. Recordemos que el pensamiento es la matriz en la cual planeamos nuestra realidad. Queramos o no queramos, la estamos planeando todo el tiempo. Entonces, la estamos planeando básicamente porque la mantenemos ensayada. ¿Qué es lo que le vamos a decir a fulano de tal cuando por fin lo veamos? cómo vamos a enfrentar determinada situación, qué es lo que me puede suceder. Es como la persona que tiene miedo de hablar en público. En el momento en que salga a hablar en público, creo que me van a temblar las piernas y no me va a llegar el aire para poder hablar. Y justamente eso era lo que estaba planeando su realidad, y eso sale y eso le sucede. Cuando me encuentre con esa mujer, no voy a saber qué decirle. O si ese hombre me saluda, yo me voy a desmayar. Puede que no te desmayes, pero se te nota desde lejos la taquicardia. Así que el ser humano se la pasa planeando desde el pensamiento su realidad. Y una cosa importante, el pensamiento es el semillero de nuestro presente y nuestro futuro y de nuestras emociones. Así que estamos sembrando continuamente nuestras emociones desde nuestro pensamiento. Pero además hay que agregar un punto esencial, y es que lo que piensas modela o moldea cómo sientes. Mira que sin esto no podemos entender la dinámica del perdón bien. Una mamá tiene la tendencia a mirar a sus hijos con más benevolencia, con más generosidad, más magnanimidad. Entonces, si el muchacho se porta mal y la mamá es generosa en su visión del muchacho, dice, ah, él va a cambiar. No, déjese, mijo, que él va a cambiar. Pero el papá, que es menos magnánimo, dice, en lo que a mí respecta, se puede ir de paseo. Entonces, esa interpretación y ese modelado de lo que la mamá hace, de lo que ve hacer a su muchacho o a su muchacha, moldea los sentimientos, y ella tiene una tendencia a aceptar y a perdonar, a comprender, mientras el papá, que de pronto no es tan magnánimo, o es al revés, quizá el magnánimo sea el papá, va a tener unos sentimientos distintos en relación con lo que está observando suceder. La interpretación que elegimos da matices a la realidad que vemos. Repito, la interpretación que elegimos de la realidad da matices a lo que vemos y hace que asumamos posiciones a favor o en contra de las personas o de las situaciones. Y asumir una posición a favor o en contra es lo que se llama una actitud. Tengo una actitud a favor o tengo una actitud en contra. O tengo una actitud pasiva, que en el fondo es en contra, una actitud de que no digo ni fu ni fa, pero la verdad es que estoy en contra de. Entonces, todo eso es la actitud, y nosotros sí determinamos la actitud. En el momento en que un ser humano dice, no, es que yo soy así, ah, bueno, listo. Entonces, apague y vámonos, porque definitivamente no se ha dado cuenta dónde está parado. Esto nos lleva a una serie de premisas que quiero que revisemos hoy. Una de esas premisas es partir, por ejemplo, de una realidad. Vamos a suponer que alguien sale para la universidad. Vamos a suponer que estamos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los muchachos, las muchachas salen para la universidad dejando el hogar, no solo porque es hora de ir a la universidad, sino que en lo posible la mayoría de las familias consiguen, y los muchachos lo hacen voluntaria y felizmente, una universidad que quede mínimo a una hora de la casa, para no tener que dormir en casa, para empezar a buscar su identidad, para poder compartir con otras personas, para comenzar ese proceso, si me permites, de destete, de cortar cordón umbilical y dependencia. Entonces, en los países latinos es muy común que la universidad ojalá quede a un cuarto de hora de la casa, y si pueden llegar caminando, mejor. Y que el niño ojalá se quede hasta los 45 tiernos años en casa. Lo que se procura es no esconderle mucho el triciclo ni el monopatín. Y estoy exagerándolo, pero yo personalmente soy de esa escuela. Si a mí cualquiera de mis hijos me dice a los 35 o 40, papá, me estoy sintiendo solo, no he tenido suerte en esto, o me quedé solo por cualquier motivo, o me divorcié, y quiere volver a casa, yo estoy absolutamente feliz de recibirlo. No porque sea maternal ni nada, sino porque yo pienso que hay algo de sabiduría en nuestra tendencia latina de ser cálidos, de ser acogedores, y no pienso que andarle cortando manos sea tan sano como puede ser dejar siempre la puerta abierta. Así que no estoy diciendo con eso, pues, que mis hijos a los 45 vengan para acá y entonces Tizi y yo tendremos que volver a comprar otra casa más grande con otras 4 habitaciones adicionales, además para los nietos, y así recibir a todo el batallón Porque la verdad es que en el fondo no me disgustaría, porque me encanta la cercanía de mis hijos y los amo mucho. Quiero verlos felices y cruzar la barrera de la, digámoslo así, dependencia hacia una independencia y eventualmente la más poderosa, que es la interdependencia, que es cuando un ser humano va más allá de ser independiente y aprende a dar y a recibir. No solamente a esto es mío, mío, mío, y esto es suyo, suyo, suyo, sino ve que existe un mundo que se llama el mundo de lo nuestro y sabe compartir y apoyarse y apoyar a los demás. Entonces, sea lo que sea, el ejemplo que tomo de la ida a la universidad tiene un fundamento, un basamento. Si quieres, a ver, revisemos otro concepto y es el concepto de constructo. ¿Qué es un constructo? Un constructo es una idea básica que uno tiene. No es una teoría, no es una gran hipótesis, no es una filosofía completa. No, son pequeñas ideas que uno tiene sobre las cuales trabaja y esas ideas podrían dar salida con la ayuda de otras personas a grandes ideas y grandes desarrollos. Yo tengo un pequeño constructo en mi corazón, un concepto, y ese constructo es, y te voy a llevar a él gradualmente, que cuando uno va a la escuela o a la universidad uno va a aprender, uno va a descubrir la ciencia, a descubrir las artes, con la ayuda de unos tutores va a ir aprendiendo nuevas posibilidades, va aprendiendo a investigar, va descubriendo cosas, ojalá de un campo que a uno le gusten, va aprendiendo uno a hacerse autónomo, va aprendiendo a desarrollar talentos, va aprendiendo a desarrollar habilidades. Entonces uno va de la escuela, va a la escuela o a la universidad a todo eso. Y la verdad es que es permitido disfrutar y hacer amables los momentos. Ojo con esto. Tú vas a la escuela o a la universidad a aprender, a volverte autónoma, autónomo, a desarrollar talentos y habilidades, a desarrollar capacidades de supervivencia. Pero es permitido disfrutar y hacer amables los momentos. Si me permites un ejemplo un poquitico más rígido, una persona se une a los cuerpos de marina de su país, vamos a ver aquí Estados Unidos, alguien decide convertirse en un marine y esa persona entra a uno de los más difíciles procesos de entrenamiento que hay en este planeta, de una exigencia que va más allá de lo que tú y yo alcanzamos a dimensionar. Sin embargo, algunos fines de semana hay la posibilidad de salir, tomarse unas cervezas, bailar, entretenerse, jugar al billar pool, lanzar dardos o sencillamente quedarse descansando y mirar un poco de televisión, porque no puede ser de 100% dedicación al aprendizaje o al trabajo. Tiene que haber momentos en los cuales disfrutemos y hagamos algo amable. Entonces, con eso en mente, y sígueme por favor la corriente en este constructo al cual quiero llegar, es saludable divertirse, pero alguien serio en su proceso de aprendizaje debe entender que divertirse no es la razón principal de la etapa de la universidad o de la escuela. Es decir, si un ser humano dice, no, es que yo me voy para la universidad, es a pasarla bien, a disfrutar, a salir con amigas, con amigos, a tomar cerveza, esas van a ser unas cervezas sumamente costosas. Y hay países donde el semestre vale 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares, así que las cervecitas le van a valer a la familia o al mismo supuesto candidato propuesto algún día hacer, convertirse en profesional. Esas cervezas le van a saber bastante caras, si es que lo logra. Entonces, principio fundamental, tú vas a la escuela o a la universidad a formarte, a aprender, a hacerte autónoma o autónomo, a desarrollar talentos y habilidades. Es permitido disfrutar y hacer amables los momentos. Es saludable divertirte, pero no es la razón principal de esa etapa en la vida. Con esto, como ejemplo, entonces pasamos a el constructo que quiero proponer. A ver, a este constructo yo he llegado más bien en el tiempo. A ver, quiero aclarar una cosa. Yo he vivido una vida normal. Hombre, he tenido momentos fastidiosos, pues me imagino que sí. Yo recuerdo, tenía 8 años cuando, 8 o 10 años, yo no recuerdo bien, cuando se me murió la primera persona en la vida, que era mi tía Luisa, un ser humano que era hermosísimo, una ancianita bellísima, y yo recuerdo que ese dolor fue absolutamente desgarrador. Entonces cualquiera hubiera diría, ah, pero es que es normal que a alguien se le muera uno, ¿no? Sí, pero es que espérate, que yo tenía, ¿qué? 10 años y ya estaba experimentando un momento de desgarro emocional. Y pasaron los años y empecé a ver familiares que se fueron muriendo, algunos otros tíos. Eventualmente, después de un accidente, me tocó ver a un compañerito de la escuela muerto, quedé sumamente impactado. Después fui al funeral de la mamá de un amiguito mío cuando tenía 11 años y yo decía para mis adentros, las mamás de los demás se mueren, pero la mía no se va a morir nunca. Y yo pensaba que si mi mamá se moría, el día en que yo viera a mi mamá muerta, mi propio corazón iba a parar de latir. Es decir, eso iba a ser absolutamente imposible. Entonces, infortunadamente, la vida sigue y hay una secuencia de dificultades que hace imposible abstraer a ningún ser humano de una serie de choques y de frustraciones. Para comenzar, en la niñez y en la adolescencia uno tiene metas. Hombre, yo tenía la meta de tener una bicicleta. Debo contarte algo y lo digo, lo cuento como un ejemplo, pero no contiene ninguna carga emocional ni de resentimiento con la vida. Yo nunca pude tener bicicleta propia. Yo veía que todos los demás iban consiguiendo bicicleta. Yo no entendía por qué, pero yo en mi casa no había suficiente dinero para que yo tuviera bicicleta. Yo pude montar en bicicleta porque en el pueblo donde vivía, de cuando en cuando mi papá me daba unos centavos para ir y alquilar una bicicleta. De hecho, tengo la memoria de una vez que me fui en bicicleta en el pueblo donde yo nací, Urrao, Antioquia, en las montañas de Colombia, y esa bicicleta no tenía buenos frenos. Y nos fuimos a visitar la planta de energía del pueblo y mi papá venía a mi lado. Él no quería montar en bicicleta, él se vino a mi lado. Él y yo éramos muy compinches, el viejo conmigo era adorable. Y como yo había sido el último y mi papá tenía 52 años, más o menos cuando yo nací, entonces él conmigo era como el que está casi que con un nieto. Así que era una cosa linda. Yo recuerdo que empezamos a bajar, era una pendiente, la carretera no tenía pavimento, era llena de piedrecillas aquí y allá, y empieza esta bicicleta a tomar velocidad y yo, papá, no para, no para, y yo miro de reojo, mi papá venía corriendo detrás de mí, y la bicicleta agarraba más y más y más y más velocidad hasta que de repente yo traté de poner mi pie adelante como había aprendido previamente, que con los zapatos tenis podías ir frenando la rueda de adelante, pero la verdad es que esta bicicleta tenía guardafangos completos, así que no pude meter mi pie. Esto agarró una velocidad pues lo vertiginosa suficientemente para que hubo un momento en que choqué con un tubo que se asomaba un poco en la carretera, un tubo que bajaba grande y que traía bastante agua para la planta. Yo recuerdo que yo salí volando y cuando abrí los ojos vi la bicicleta volando sobre mí. Luego perdí el conocimiento un par de segundos y luego me vi sangrando. Mi papá me recogió, me llevó. Como siempre, los papás en medio del miedo lo regañan a uno por torpe. Después ya se tornó otra vez suave. Y, en fin, el punto es que muerte de seres queridos, hubo cosas que no pude tener. En mi adolescencia yo me preguntaba por qué mis amigos pueden tener rifle de copas, un rifle de aire, un rifle de balines, un pellet gun, y yo no lo puedo tener. Yo no entendía que era que había limitaciones en mi familia, entonces a mí me parecía que las metas mías se demoraban más que el resto de la humanidad. Entonces, en esa época yo fui perdiendo un poquito de confianza en mí mismo, pero después me di cuenta que era normal, era que acompañados, algunas personas vienen al mundo de ciertas condiciones que les permiten decir, yo quiero un pellet gun, quiero una pistola de balines, de copas, de no sé cómo se llamen en tu país. Y entonces, dos o tres días después, como por arte de magia, papá sacó los $80 necesarios, te las trajo y quedó resuelta tu dificultad. A mí no me sucedió así. Yo tuve que luchar en la vida contra muchas cosas e irme fortaleciendo. Ahora, viene el siguiente punto. Yo sé que los seres humanos necesitamos enfrentar la vida tal como vaya viniendo. Mi vida fue normal como la de cualquiera. Yo recuerdo niños que de pronto tenían muchas más cosas que yo, pero tenían otras formas de falencias, de carencias. Y cada uno viene con un paquete de abundancias y de carencias, y hay que ir aprendiendo. Y en fin, es decir, yo fui aprendiendo en los años, en el caminar de la vida, y cuando me dediqué a hacer mi trabajo clínico, me empecé a dar cuenta que lo que yo creía que para mí eran problemas, eran cosas nimias, eran, mejor dicho, después de escuchar lo que uno escucha en un consultorio, créeme que la mayoría de los problemas que tú y yo consideramos problemas son, perdóname, ridículos. Son desafíos, pero no son verdaderos problemas. No son cosas como que uno diga, wow, me voy a morir por esto. No, sí, te ponen una exigencia, te ponen en el plan de ajustarte, exigirte, pero no es como que se va a acabar el mundo. Y pues créeme, yo, si alguien me hubiera dicho hace 30 años cuando murió mi mamá, Luis, algún día esto va a ser un simple recuerdo con el pasar de los años, yo le hubiera dado un puñetazo en la nariz, porque tenía tristeza, tenía rabia, y cualquiera que me hubiera tratado de mermar mi dolor lo hubiera considerado irrespetuoso. La verdad es que 30 años después, mi mamá es un recuerdo, un amable recuerdo, lo mismo mi papá, lo recuerdo con mucho amor, pero ya no me desgarro en llanto, ya no tengo esas nostalgias patológicas que antes me daban, porque el tiempo termina midiendo y neutralizando y suavizando muchas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, la vida mía y la vida de cualquier ser humano promedio es una vida aceptable, bonita, agradable, con algunas satisfacciones. Tú y yo estoy seguro de que tú, hombre o mujer que me estás escuchando, tienes etapas que recuerdas con particular cariño. Hay etapas que uno dice, esa etapa fue muy linda, esa etapa fue riquísima, yo la pasaba tan bien, me tocó vivir en tal vecindario, o estábamos en tal ciudad, o pasé a estudiar en tal escuela, o en tu vida de adulto. Recuerdo cuando nos mudamos a tal comunidad o barrio, no sé cómo lo llames tú, y allí la pasamos re bien, era maravilloso, la gente era amable. Recuerdo con mucho cariño aquel empleo que tuve en determinada parte, y recordamos momentos de compartir aquí y allá, y todo es una mezcla de todo. Y sería absolutamente terrible si tú y yo nos la pasamos removiendo en nuestra cabeza y en nuestro corazón los momentos amargos que pudimos pasar, que todo el mundo ha pasado momentos amargos, ¿no? Yo sepa, pues, no conozco nadie que no haya pasado momentos amargos. Pues, a no ser que esté metido en formal entre un frasco desde cuando nació, luego nunca vivió. Así que si tú y yo estamos vivos y respirando, hemos tenido unas de cal y otras de arena, si me permites el ejemplo. Entonces, partamos de este hecho. Venimos a la Tierra, a este planeta, y la razón principal de vivir en este planeta no es disfrutar comodidad. Aquí es donde yo quiero fortalecer este constructo, que lo comparto con algunas personas. La razón principal de vivir en este planeta no es disfrutar comodidad. Esa no es la razón. Esa es una salida. Es una alternativa a aprender a buscar comodidad y adaptarnos, pero no es la razón. Así como no fue la razón ir a la universidad a pasarla rico y tomar cerveza todo el tiempo y comer pizza. La razón es fortalecer el carácter, aprender a amar, sobreponerse a los malos momentos, crear buenos momentos y ayudar a otras personas y criaturas. Es decir, vinimos a interactuar y vuelve y juega. El mar es absolutamente hermoso, pero yo no sé si algún día has estado en una tempestad. Nosotros en mi familia hemos estado enfrente de un huracán. Nosotros hemos sentido lo que es la sensación de que de repente se va yendo todo, nos vamos quedando con una nevera en el piso donde tenemos galletas, atún, y los días se van pasando y no hay luz, no hay electricidad, no te puedes mover, todo está caído alrededor, no se pueden mover los carros, y hay momentos en que uno se pregunta, wow, hey, esto no es fácil y nos tenemos es que ayudar los unos a los otros y ayudarnos a que esto pase de alguna forma y aprendemos aún en medio. Yo recuerdo en medio de un huracán, nosotros sentados, tocando guitarra, conversando, cuando ya se acabó la electricidad, se acabaron los juegos de video porque ya no había baterías, se acabaron las cargas de los computadores, ya los celulares no encendían, cuando ya tuvimos que terminar cocinando lo poco que podíamos cocinar sobre unas brasas, y volvimos a lo básico básico, en un verano, en la Florida, con un altísimo nivel de humedad, descubrimos que podíamos ser felices. Descubrimos que podíamos compartir, que volvimos a ser familia, que podía estar haciendo un calor infernal, que podíamos haber comido lo mínimo y nos mirábamos y sonreíamos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa maravillosa capacidad de estar en medio de la tormenta y no dejarse hundir, si no le viene en gana. Perdóname que sea brusco y fuerte. Si a ti no te viene en gana, no te hundes. Así que a partir de hoy, súmale una cosa más. Y es que si te quieres hundir es porque te dio la gana. Ay, pero Luis, ¿cómo se te ocurre? Tú no te imaginas la situación que yo he estado pasando. Perdóname, pero en cada situación hay un poco de voluntad con la cual uno participa en ella. Hace años dicté un seminario en el cual fortalecíamos otro constructo, y es que la mayoría de las cosas que nos pasan, o las creamos, o las permitimos, o las promovemos. La mayoría, no digo que todas. Yo no promoví que mi mamá se muriera. Yo no permití que mi mamá se muriera. Yo no creé esa situación. Era normal que mi mamá se muriera. Lo único que yo podía modificar aquí era un poquito mi actitud y ver cómo, en lugar de centrarme en mi dolor, extendía mi mano, mis brazos y apoyaba a mi papá que estaba desmoronado. Entonces, extendiendo mis brazos para ayudar a alguien más, lograba yo salir de mi propio dolor y entonces podía haberme quedado sumido en una profunda depresión y que esa fuera la única opción. Entonces, la verdad es que tú y yo, si nos viene en gana, nos hundimos. Entonces, repasemos este constructo porque es fundamental. La razón principal de vivir en este planeta, repito, esta es mi construcción mental. Tú puedes decir, Luis, vete al diablo. A mí no me interesa la suya. Luis, yo sí pienso que a este mundo vinimos fue a disfrutar y a pasarla bien, y yo no voy a permitir que nada se atraviese en mi camino. Y bueno, yo te felicito, ojalá que te dure. Pero lo normal es que unas sean de cal y otras de arena. Vivir en la Florida es absolutamente maravilloso. El mar es hermoso, pero cuando hay tormenta es otra historia. Ahora, lo que no se nos puede olvidar cuando nos paramos enfrente de un mar sereno y azul, con una playa blanca, hermosa y deslumbrante, es que ese mar puede ser muy, muy fiero y peligroso. Así que mientras mantengamos esa claridad mental de que a veces ese mar se vuelve tormentoso y que nada tiene que ver con que yo sea una buena o mala persona, yo te garantizo que cuando en el huracán Katrina tanta gente murió, el huracán no salió buscando quiénes eran los malos, los que no andaban respetando papá y mamá, quiénes eran los adúlteros, quiénes eran los ladrones dentro de las empresas para ahogarlos. El huracán pasa sin preguntar a quién. Así que aquí no estamos hablando de juicios de valores, ni si eres bueno, si eres malo. La vida tiene momentos amargos. Seas perfecto como hijo o seas un mal hijo. Seas una persona generosa o una porquería, tú y yo, seamos lo que seamos, vamos a perder seres queridos, nos podemos enfermar eventualmente, vamos a tener momentos de amplitud económica y momentos en que vamos a estar vendiendo hasta la lavadora a ver si podemos pagar un poco de comida en el mercado. Es normal que la mayoría del ser humano pase por todo esto. Entonces, te repito, la razón para mí en este planeta es fortalecer el carácter, aprender a amar, sobreponernos a los malos momentos, promover momentos buenos para nosotros y los demás, y en general servir, que sería en este caso, ayudar a otras personas y a otras criaturas. ¿Por qué meto las criaturas? Porque no solamente estamos hablando de seres humanos. Porque cuando un ser humano se torna ligeramente ecológico y consciente de lo verde en este planeta, tenemos que cuidar las plantas, tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar los perros y los gatos, pero también hay que cuidar a los cocodrilos y también hay que cuidar a las serpientes y a los murciélagos, porque ellos tienen su tarea que hacer. Y no solamente las águilas son hermosas, los buitres son lindos y hacen su trabajo. Y yo personalmente no conozco en mi vida, en mi planeta, en este planeta se dice de diferentes formas los nombres en español a determinados animales. Hay sitios donde en este planeta se le dice, en este planeta en español se le dice gual, buitre, chulo, gallinazo, no sé cómo más. El hecho es que son los animales que más hermoso vuelan y aún ellos merecen consideración. Entonces, por eso digo, hay que ayudar a otras personas y a otras criaturas. Continuando con este constructo, entramos a un punto, y es que en este quehacer normal de la vida, algunas veces, solo algunas veces, gracias a Dios, hay personas que nos hacen daño. Algunos deliberadamente. Hay personas que desde su dolor, desde su rabia, desde su manera de ser, vienen y dicen, te voy a echar el día a perder. De hecho, yo sé que en este mundo hay seres humanos que se levantan en la mañana y lo primero que piensan es, ¿a quién le voy a atormentar el día hoy? Te morirás de la risa, pero créeme, hay gente que se levanta así. ¿A quién le voy a dañar la vida hoy? Porque en su corazón hay tal abundancia de basura que en su generosidad infinita la tienen que compartir con alguien. Y tú y yo conocemos personas que es como si se levantaran pensando a quién le arruinan el día. Afortunadamente no son la mayoría. Afortunadamente no son la mayoría. La mayoría de las veces las personas que nos hacen daño lo hacen sin enterarse. La mayoría de las veces los seres humanos causamos daño sin darnos cuenta que estábamos haciendo algo indebido. Probablemente lo hicimos sin caer en cuenta del impacto que podríamos causar. De entrada, la mayoría de las veces nos enteramos que alguien se ofendió con nosotros y nos preguntamos, ¿pero yo qué dije? ¿Qué fue lo que yo hice? Y con una breve explicación de alguien que comprenda la dinámica completa, caemos en cuenta y decimos, ¡wow! Ese fue un soberano error. En fin, entonces, hay quienes hacen daño sin enterarse. Pero aquí llegamos a un punto adicional. A veces somos nosotros mismos los causantes del dolor de alguien más. No es fácil, no es bueno, no es agradable. No es cómodo mencionar esto porque quisiéramos que las víctimas fuéramos nosotros. Pero hay un punto que yo quiero dejar claro aquí. Este punto es para mí absolutamente fundamental. Y es que en este mundo, y esto no me canso de repetirlo hasta la saciedad, hay dos palabras que comienzan por Vic. Vic, y no me refiero a Vic Vaporub ni al ungüento ese, sino a la palabra víctima y a la palabra victoria. O ser víctima o ser victorioso. Y óyeme bien, la gran diferencia entre lo uno y lo otro podría ser que nosotros dejemos de ser el centro del dolor y los que nos hacen cosas. El primer punto para que un ser humano se torne victorioso es decir, yo también he causado daño, yo reconozco que yo he puesto mi cuota, yo reconozco que en mis decisiones y en las opciones que he tenido en la vida, yo he hecho cosas que de repente incomodan a alguien, que sacaron a alguien de casillas, que le dañaron el plan de vida a alguien, que de repente para yo poder conseguir el empleo que conseguí, alguien más se quedó sin él, porque había un solo puesto. De repente, cuando logré... ganarme una comisión en una venta, mi compañero que aspiraba a hacer la venta no lo logró. Es decir, hay momentos en que tú y yo hicimos, dijimos, actuamos de determinada manera que afectó los resultados de la vida de alguien. Pero es que la pregunta primero que tenemos que hacer es, ¿estamos dispuestos a aceptar que sí hemos hecho daño? Yo te invito a que digas sí, sí, sí. Mea culpa, mi culpa. Yo sí he metido la pata, lo reconozco. O sea que tú y yo no somos víctimas en este planeta de lo que decía alguna vez el poeta nadaísta, el ser humano es, el poeta es un ser tirado en carne viva sobre la sal de la tierra. ¡Wow! Espectacular, me parece lindísimo el giro literario, pero ¡wow! Imagínate un ser humano tirado en carne viva sobre la sal de la tierra. Eso me suena a una actitud de víctima absolutamente exagerada. Porque es que el problema es que la tierra tiene su salecita, pero a veces uno es el que le echa sal a la herida de los demás. Entonces, cuando compartimos esa sal y esa responsabilidad, pasamos del punto de víctimas a darnos cuenta que tú y yo tenemos un papel protagónico, no solo en nuestras vidas, y las cosas no nos suceden. ¡Mira la que me pasó! ¡Ah! ¡Mira lo que viví! Y la pregunta es, ¿funciona o no funciona? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿De qué te sirvió? ¿Qué es lo que vas a hacer con esa lección? Entonces, otro punto que es importante para uno ser victorioso es decir, bueno, esto me sucedió, ¿qué voy a hacer al respecto? En vez de esperar a que a mí me digan, ven, yo te resuelvo la situación. Tú lo que necesitas es que yo te ayude. No, pues maravilloso, pero sucede que el ser humano tiene que volverse proactivo, y al ser proactivo de decir, bueno, aquí hay una situación que yo necesito corregir, voy a hacer lo posible para salir de ella, en lugar de quedarme enamorado de mi dolor, dando vueltas y contándole a toda la humanidad cómo con mi vida hicieron trozos y destrozos. Entonces piensa en esto, porque esto se aplica de manera muy clara, no solamente a situaciones de familia, sino a situaciones de gobernantes. Es decir, hay gobernantes que no nos agradan. Hay gobernantes cuyas decisiones nos parecen absolutamente equivocadas. Hay gobernantes cuyas decisiones han echado a perder el proyecto de vida de miles y de millones de familias. Ok, listo, pero ¿y entonces qué? ¿Nos quedamos pensando que fue que fulano, perano o sutano echó a perder nuestra existencia? Entonces, ¿nos vamos a quedar pensando toda la vida que Hitler acabó con la humanidad? Hombre, Hitler ya es parte del pasado. Yo creo que va siendo hora de enterrarlo. Y hay algunos que sin ser Hitler sí son bastante fastidiosos, pero déjame decirte, algún día van a ser parte del pasado. Créeme que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y hasta donde yo sé, el gobernante que más haya vivido, yo creo que no pasa de 100 años y tarde o temprano será historia. Ahora, si el problema no es un gobernante, sino un jefe, hay cosas que tú y yo tenemos que aprender a hacer. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te vas a someter a ti misma o a ti mismo a los maltratos de un jefe? Porque no hay otra opción. ¿Cuál opción no quieres ver? No, es que el problema es, no es mi jefe Luis, no es un gobernante. Es que estoy casada con un hombre que he querido mucho, pero es absolutamente aterrador. ¿Y qué pasa? Me maltrata. ¿Hace cuánto? 11 años. ¡Wow! Y un año de maltrato y llevas repitiendo 10, ¿en nombre de qué? De mis hijos. Ah, les estás enseñando que parte del amor es dejarse maltratar. No, tú no entiendes. No, créeme que no entiendo. No entiendo. Yo no entiendo que un ser humano se someta indefinidamente a un tormento. Yo no entiendo que un ser humano, en nombre de lo que sea, permita ser ultrajado continuamente. Yo no entiendo eso. No lo acepto, no lo quiero para mí, para la gente que yo amo. Y si conoces a alguien así, wow, hay que hacer algo al respecto, porque definitivamente hay alguna razón detrás de todo esto, y te voy a empezar a hablar de esas razones. Esto es importante. Yo te voy a decir algo. Una de las razones por las cuales los seres humanos a veces nos sometemos inconscientemente a ciertos procesos de tortura psicológica sostenida es porque no nos hemos perdonado cosas que creemos que hicimos mal. Entonces, por ejemplo, es como la persona que en el fondo toda la vida se la pasó fue mal hijo, por decir cualquier cosa, y en el fondo de su corazón tarde o temprano llega a vivir con su mamá y la mamá ya ahora es difícil, incómoda, le grita, lo molesta, y él entonces se aguanta ese maltrato porque en el fondo no lo está haciendo por amor, sino por el sentimiento de culpa que le acompaña, como en el fondo yo nunca fui bueno, entonces ahora me merezco todo este maltrato. Entonces, esto es increíble y no quiero entrar mucho en ello porque tendríamos que destapar una cantidad de dinámicas y se nos complica el rato y quiero ser muy puntual en esto. El hecho es que muchas de las cosas que nosotros nos procuramos, nos buscamos sin darnos cuenta para causarnos daño, tienen un buen paquete de voluntarias. Dicho de otra manera, te invito a que mires que lo que creemos que somos víctimas, también con V pequeña arranca la palabra voluntario. Hay muchas situaciones en la vida en que no hay víctimas, sino voluntarios. Empieza a chequear si tú estás en una de ellas para que veas a ver qué es lo que vas a hacer o si conoces a alguien que está en un problema del cual no es víctima, sino un dulce voluntario y elige quedarse en él indefinidamente. Y bueno, ya en ese punto ya no podemos hacer como mucho. Pero hay una cosa que sí es importante. Hay una salida fundamental a toda esa carga emocional negativa. Hay una salida fundamental a esa parte, a ese aspecto de dureza que a veces la vida nos ofrece en este planeta que no es de solo comodidad, sino también de aprendizaje. Y es cómo podemos nosotros enmendar nuestras vidas, remendar el alma herida, tejer de nuevo las relaciones que han sido rotas. ¿Cómo podemos nosotros volver a establecer una presencia sana en familia, en una empresa, en una comunidad, con un mundo, si no es a través del perdón? Es decir, el perdón hasta hace años en psiquiatría se consideraba un rasgo valioso. Es decir, qué rico que alguien pueda perdonar, pero lo importante es que se tome su droga psiquiátrica para que esté más relajado. Pues sucede que hoy día hay problemas psiquiátricos, que si no hay perdón, la persona se quedará toda la vida tomando droga psiquiátrica, si es que el caso es obviamente nacido de un proceso en el cual no se ha dado un perdón. Entonces, hablemos del perdón con unas ventajas y unas desventajas. Pero las únicas desventajas del perdón es no perdonar. A ver, ¿qué pasa cuando un ser humano no perdona al que le ha causado daño o no se perdona a sí mismo haber causado daño? Lo primero es que sin darse cuenta pierde vitalidad y energía. Es como un balón de fútbol que tiene un poro. Está perdiendo aire. Es como cuando el caucho, la rueda de tu carro tiene un poro y cada 2 o 3 días tienes que pasar por la estación de servicio a estarle poniendo un poco de aire. El ser humano que no ha perdonado continuamente está perdiendo vitalidad y energía. Una cosa muy importante es que un ser humano que no perdona queda frenado en su desarrollo personal. Frena literalmente su desarrollo, su capacidad de avanzar, su capacidad de logro. ¿Por qué? Porque se queda atascado. Hay un dolor no resuelto que debería perdonar a otros o perdonarse a sí misma o a sí mismo. Una cosa importante es que lo no perdonado, al no perdonar, contagiamos a los demás nuestra incomodidad interior a través de comentarios, a través de actitudes, y esto se va regando. Entonces es muy probable que haya una tendencia a tener dificultades de perdón cuando una mamá es resentida o un papá es resentido. Pero cuando una persona pasa las cosas por encima y le enseña a sus hijos que uno no se enreda en tonterías, que uno no anda pegado de cosas pequeñitas, sino que uno se pega en esencia de la gente que ama y de los valores, que lo demás se va dejando de lado, así de sencillo, es más fácil aprender y avanzar. Entonces, de la misma manera, al no perdonar, nos aferramos al dolor y convertimos al dolor en parte de nuestro camino. Entonces, un ser humano que no perdona mantiene a nivel sutil cierta forma de tristeza, de rabia y de predisposición a la nostalgia y a la depresión. Entonces, cuando estamos hablando de no perdonar, estamos hablando de una cosa que es muy costosa para el ser humano, demasiado costosa. Ahora, empecemos por aclarar varios puntos que son fundamentales. Si este planeta es para aprender, yo, francamente, desde ese constructo básico de que este es un planeta para aprender, para amar, para pasar juntos momentos difíciles, para crear momentos amables, para darnos ayuda a los demás, me parece que perdonar es la herramienta por excelencia para continua y diariamente construir la vida. Si tú y yo lo tenemos en cuenta, hombre, hay veces le contestamos feo a un ser querido, pero si esa persona está dispuesta a perdonar, no se acumulan cosas. Créeme que fácilmente un ser humano, por mucho que se ame con otro, en algún momento hará o dirá algo durante el día que incomode al otro. Cosas sencillísimas, pero si uno se dedica a guardarlas, yo le pongo un año a esa relación. Hay relaciones que estallan en un mes. Y hay relaciones que nunca estallan básicamente porque es que uno elige pasar por las cosas pequeñas, por encima de ellas, no mirarlas, no quedarse enredado y ver lo esencial. Entonces, aclaremos un punto. Perdonar no siempre es reconciliarse. Es una de las cosas que es fundamental entender. Hay veces que las personas creen que entonces me tengo que reconciliar con ese señor que me golpeó. A lo mejor no, déjalo que siga en la cárcel, pero perdónale. Perdónale porque ya vas a ver por qué. Hombre, entonces fulana de tal que golpeaba diariamente a su hermana, entonces se tienen que perdonar. Sí, vivir juntas en la misma casa, tal vez no. Porque es que el punto es que hay veces perdonar implica poner distancia. Y poner distancia para la salud mental de dos personas. Pero perdonar sí es indispensable. Perdonar te libera del poder que tiene sobre ti quien te hizo daño. Ojo, perdonar te libera del poder que tiene sobre ti la persona que te hizo daño. Entonces, de pronto tú argumentarás, ¿pero qué poder tiene sobre mí esa porquería? Pues esa porquería de ser humano que estás juzgando, que no tiene ningún poder sobre ti, aunque ni siquiera piensa en ti, cuando tú piensas en esa persona, quedas desencajado. Cuando un ser humano es capaz de tener el poder sobre ti, de que un solo pensamiento, un solo recuerdo, te echa a perder el rato, es porque tiene un gran poder sobre ti, aunque no lo pretenda tener. Entonces, es cuestión de decir, un momento, esto es cosa de rescatar el poder personal. Es que cuando yo le perdono a alguien, le quito la fuerza para desencajarme emocionalmente. Yo me doy cuenta que yo perdoné a alguien cuando puedo estar en presencia de esa persona y no me conmueve, ni para bien, ni para mal. Yo siento que yo he perdonado porque no me toca, ni para bien ni para mal. Y si pudiera decir, me toca más para bien. ¿Por qué? Porque cuando ya se ha perdonado totalmente, uno vuelve a ver valores en esa persona. Ya no solo ve lo sucio, lo negro, lo maluco, lo incómodo. Mm-mm. Yo miro a alguna persona que me ha causado daño y soy capaz de mirarla sin referencia al pasado. Sin referencia al pasado. Esta parte es muy importante entenderla. Cuando tú logras mirar a alguien sin referencia al pasado, sin tener esa carga emocional de lo que me hizo, o de lo que le hice, o de lo que pudo haber sido y no fue, bueno, ahí hay un gran descanso. Entonces, cuando tú perdonas de verdad, rescatas tu poder personal, y esto no es algo para pasar inadvertido. Ahora, hay unos pasos. Yo recogí 12 pasos. 12 pasos que me parece que vale la pena que miremos. El primero es reconocer lo que pasó sin drama adicional. Reconozcamos lo que nos pasó. Sin drama adicional, porque es que el problema no es que a veces estamos contando algo que sucedió, sino que a veces le ponemos un tono lastimero y te imaginas lo que pasó. Y la persona contando el drama, wow, tiene una capacidad de amplificación, de ponerle unos decibeles emocionales adicionales que distorsiona totalmente el asunto. Es como cuando uno le dice, tú dijiste eso, no, pero yo no lo dije en ese tono. Sí lo dijo en ese tono. Es que cada que estamos describiendo lo que otro nos hizo, le ponemos una amplificación para que suene más dramático y quien nos esté escuchando el cuento entienda de por qué estamos como estamos. Pero la verdad es que cuando estamos prevenidos, ya de entrada nuestros filtros amplifican la señal. Alguien que sencillamente dice, no, no quiero. ¿Viste cómo me contestó? ¡No, no quiero! Pues no, no hablo así. Así lo percibiste tú porque estás en una prevención total. Total. Entonces el ser humano, lo primero que tenemos que hacer es, primero, reconozcamos lo que pasó sin drama adicional. Segundo, es muy importante compartir nuestra historia, nuestro dolor, con alguien que sea comprensivo y sereno. A mí me parece que aquí hay un gran secreto y es, tiene que haber alguien con quien tú puedas dialogar acerca de tu dolor, que no te juzgue, que te escuche con calma y que le puedas explicar lo que pasó y lo que sentiste y te sirva de desahogo. Es decir, tener con quien desahogarse en un momento dado sirve mucho. No es indispensable, es, digamos, deseable. Cuando una persona es muy sola, pero es creyente, hombre, tiene a Dios para hablarle, así que el que es creyente nunca va a estar solo. Así que en el número 2, comparte tu dolor con alguien comprensivo y sereno. Yo creo que nos llena el billete perfectamente. Tenemos el tiquete para lograrlo. Número 3, esta parte es fundamental también. Hay que renunciar a las expectativas que tenemos con algunas personas. Porque es que nos empecinamos. Es que me tiene que entender. Es que es mi hijo y tiene que tratarme de determinada manera. Pues al tipo a lo mejor no le viene en gana. A lo mejor su manera de ser o su dolor o la falta de cariño le hace actuar así y de una vez renuncia a las expectativas que tienes con esa persona. Tienes que decir, así es la cosa. A lo mejor las expectativas que tienes con el clima es que cuánto diera yo porque aquí en la Florida venteara un poco más fresco en agosto. Pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es renunciar a esa expectativa, porque a no ser que se venga la era del hielo en la Florida y en ciertas partes del mundo, el calor es insoportable en determinados meses del año. Así que renuncia a expectativas, porque hay cosas que las personas no nos pueden dar o no nos las quieren dar. Hay cosas que el clima no es que no nos lo quiera dar, sino que no nos la puede dar. Es como cuando uno espera que un manzano nos dé naranjas. Pues créeme, es como dice el dicho, pedirle peras al olmo. Es una tontería. Y ese es el tercer punto. Ahora, viene el cuarto punto. Este cuarto punto, en este caso, sería reconocer que el dolor es solo tuyo. Tal vez el otro ser humano ni lo recuerda. Es que yo he estado sufriendo y la otra persona a lo mejor está feliz y ya se olvidó de ti. Entonces, esto es tuyo. Así que perdones o no perdones, no le estás haciendo un favor al otro, te lo estás haciendo a ti mismo. Y eso nos lleva al punto de renuncia al por qué. ¿Por qué me hizo esto? Te voy a contar algo. Muchas veces en mi vida me he dado cuenta que el que hizo un daño no sabe ni por qué lo hizo. Yo ni sé por qué dije eso. Pues sentí que lo debía decir y no me imaginé que iba a causar tanto daño. Cuando esa familia. Cuando yo sencillamente dije, hice este comentario, no creí que iban a echar a fulano de tal y lo iban a botar de su empleo. Es que muchas veces los seres humanos ni sabemos por qué hicimos o decimos algo. Entonces, de una vez, no esperes un por qué. Esto se quedó sin explicación. Y como decía alguien, entonces el punto 6 sería, más bien, aspira a un para qué. No es por qué me sucedió, es para qué lo voy a utilizar a partir de ahora en mi vida. Entonces, aquí hay algo que vale la pena que nosotros tengamos en cuenta. Reconocer que sí tuvimos parte, al menos en permitir que las cosas nos sucedieran. Y volvemos al punto que ahora mencionaba, de pasar de víctimas a victoriosos. Algo tuve que ver yo en esto. Por lo menos permití que me sucediera. Por lo menos tengo que aceptar que hubo momentos en que alguien me dijo, ten cuidado, y yo no puse atención. ¿Por qué? Pues llevado a mi parecer, ¿qué voy a saber yo? El hecho es que tuve algo por lo menos cuando cabe. Habrá cosas en que tú me digas, yo no tuve nada que ver. Ok, entonces no tuviste nada que ver en esto, te tienes que encargar no de lo, de eso, sino del aftermath. Hay un término que se llama el aftermath. Es la época posterior a una catástrofe. Entonces, viene un gran terremoto. Hombre, no es culpa de nadie, pero entonces hay que hacernos cargo del aftermath, es decir, de la recogida de los escombros, volver a levantar casas y volver a construir las vidas encima de lo que sucedió y con los que quedaron vivos. Entonces, no pudiste y no tuviste responsabilidades en lo anterior, en lo que sucedió, ok, no hay problema, pero sí tienes responsabilidad en el aftermath, es decir, en lo que va a empezar a suceder a partir de hoy. Ahora, 9. Revisa qué eliges tomar de positivo. ¿Qué puedes sacar de positivo de esta situación? A lo mejor esto que te hicieron te mostró en tu carácter que tienes mucho por aprender. A mí, uno de los grandes logros de las cosas en que he tenido dolor o me he sentido incómodo por cosas que me hicieron es darme cuenta que wow, tengo mucho por aprender. No soy tan maduro como creo serlo a veces. Los momentos difíciles no solamente forman el carácter, también lo revelan. Entonces un momento difícil de una ofensa también te revela cómo eres. A lo mejor eres agresiva o agresivo. Y es bueno conocerse, porque si no se conoce, entonces ¿qué? Si uno no conoce el territorio, entonces ¿qué va a corregir? Y esto es importante entenderlo. Ahora, una cosa muy interesante que hay que hacer. Y es, esto yo te invito a que de verdad lo hagamos. Hay que escribir una carta a la persona que nos hizo el daño. ¿Carta? ¿Cómo? Espérate un momento. ¿Cuál carta? Yo no le voy a enviar nada. Espérate, no es para enviarla. Ah, pero ¿cómo lo voy a escribir una carta si quien me ofendió fue mi tío y murió? La que me ofendió fue mi mamá y está muerta hace 7 años. Espérate. Es un acto simbólico lo que estamos pensando aquí hacer. Escribe una carta a quien te hizo daño. Bueno, y si son muchos los que te han hecho daño, pues entonces ve pensando en comprar un blog. Así de simple. Dile lo que hizo, lo que tuviste de tu interpretación de lo que esa persona hizo, los hechos, pero además cómo te sentiste. Ahora, si con esa persona hubo una relación establecida, ¿qué hubo de bueno en la relación si lo hubo? ¿Qué aprendiste de esa relación? Así hubiera terminado mal. Ahora viene el siguiente punto. Te repito, escribes la carta a quien te hizo el daño, pero no la envías. Dile lo que hizo, describe los hechos, cómo te sentiste. ¿Qué hubo de bueno? Si lo que hizo, es decir, si hubo algo bueno, ¿qué pasó? Y sobre todo, ¿qué aprendiste de lo que pasó? Ahora, la parte simbólica la complementamos de una manera muy linda, y es que con calma, repito, de manera simbólica, tomas esa carta, ese trozo de papel, y lo miras y dices, bueno, con esto basta. Ya con esto quiero cerrar esta etapa y la rompes y la tiras a la basura. Alguien más dramático me dirá, entonces no, yo voy a hacer una fogata y la voy a quemar. ¿Cómo tú te sientas mejor? Pero de esto no se trata ni de magia ni de cosas raras en absoluto. Es un proceso sencillo de psicología gestalt. Y es simbólicamente mostrarle a tu cerebro que tú no quieres ya mostrar nada. Es un principio de neurocoaching muy simple. Cuando tú te imaginas un limón muy jugoso y te piensas imaginarlo y que le echas sal y que te chupas ese limón y lo llevas a tu boca y lo sorbes, es inevitable que venga saliva. Ese solo símbolo genera saliva en tu boca. Por el mismo tenor, a tu cerebro, que igualmente responde a reflejos, le estás diciendo, yo con esto, con este tema, con esta persona, con esta carta que escribí, doy por terminado este evento, lo rompes y lo botas. Ahora me estás diciendo, entonces con eso resuelvo. No, diste un paso simbólico. Y el paso simbólico fundamental ahí es la decisión de acabar con esta carga emocional. Es que tú mismo digas, no quiero más que ver con esto, yo quiero seguir adelante con mi vida, ser un ser humano feliz, quiero triunfar, no quiero enredarme más. Entonces viene el siguiente punto. Imagina que estás fuerte, fuerte emocionalmente, fuerte en paz, y pones enfrente tuyo a la persona que te ofendió. Bueno, algunos dirán, yo no sé dónde voy a poner todo este batallón de personas que me han hecho daño. Arranca con uno para ir ensayando. Imagina que estás enfrente de esta persona, que tú estás fuerte, en paz. La pones enfrente en tu imaginación y le dices, mirándole a los ojos, sin enojo, sin molestia, te dejo en libertad. Deseo para ti lo mejor, quiero que seas feliz y quiero decirte a partir de hoy, elijo vivir en libertad, te vas de mi vida, por lo menos en la parte emocional negativa, sobre todo si es alguien con quien vas a seguir compartiendo este proceso emocional, no es que estés botando a la persona, es que estás diciéndole no al pasado, que no quieres volver a repetir la afrenta, que no quieres, esto es algo simbólico, que no quieres continuar una relación caótica y fastidiosa, y no vas a participar en nada que les haga daño a los dos. Y si la persona es alguien que se murió hace tiempo o que se fue de tu vida, pues con mayor razón, la botas. Así de sencillo, botas el pasado que te causa daño. Y le dices, te dejo en libertad, sigo en libertad. Pero aquí viene el punto más poderoso. Y es que si eres creyente, te invito a que te pongas en manos de Dios. Porque te voy a decir algo. Ese sí sabe de perdón. Así que es tan simple como esto. Aquí te voy a relatar para redondear este quehacer una historia que me tocó hace años. Siempre fui un estudioso del Holocausto. Me gustó mucho entender cómo había funcionado la dinámica de la Alemania nazi y sobre todo cómo sucedieron muchas cosas en campos de concentración. Hay un personaje particular que es alguien que no era judía, era cristiana. Se llamaba de Cornelia Cornelia Ten Boom. Le decían Corrie Ten Boom. Esta muchacha terminó en un campo de concentración por ayudar judíos y hubo algo muy especial y ella fue encerrada con su hermana Betsy en ese campo de concentración. Le tocó ver cómo desfilaban las personas que iban para las salas de duchas que nunca volvían a ver, niños, ancianos, enfermos, y eventualmente le tocó acompañar a su hermana Betsy a morir de hambre. Cuando ella, porque por fin terminó la guerra, fueron liberadas, ella logró sobrevivir el Holocausto, ella se dedicó a hablar del perdón, porque sinceramente pensaba que lo único que le liberaría su alma sería perdonarle a los nazis todo el daño que habían causado. Y la verdad se lo propuso. Y X día andaba hablando en una charla muy bonita allá en Europa sobre el perdón a una audiencia en una iglesia. Este momento es histórico y ella lo relata. Varias personas al terminar la charla se acercaron a ella a saludarla, a darle las gracias. Y ella observó un hombre alto y delgado que se acercó y cuando él le dijo, señorita, Fräulein, yo creo que también yo tengo esperanza de perdón, ¿verdad? En ese momento ella casi se desploma. Era uno de los guardianes de una de las salas de duchas de Ravensbrück, donde ella había estado encerrada. Esto es historia. Ella relata que sintió un frío que la recorrió de pies a cabeza y que el hombre que le tenía la mano, ella sentía un fastidio infinito y en unos instantes vio recorrer ante sus ojos los prisioneros caminando hacia las salas de duchas, los momentos en que su hermana murió en sus brazos y en su corazón sintió una imposibilidad brutal para perdonarle a este hombre. Mientras él intentaba saludarla, él no se daba cuenta que ella lo había reconocido, pero sabía que algo andaba mal. Él le dice, Fräulein, y ella en su corazón le pide a Dios, le dice, Señor, yo no soy capaz de perdonar. pero tú sí eres capaz de perdonar. Y en ese momento recuerda que Jesucristo en la cruz, cuando estaba ya colgado en la cruz, sangrando, dice: Padre mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ella en su corazón, en cuestión de segundos, piensa: Señor, tú sí sabes de perdón. Perdónale a él y perdóname a mí por no ser capaz. Y en ese momento sintió algo que la inundó con una infinita paz. Pudo extender su mano, apretarle la mano a él, mirarle a los ojos, tomar con sus dos manos la mano del guardia y decirle: sí, Señor, también para usted hay perdón. Y sintió una liberación infinita. Yo no creo que para todos sea tan fácil o tan difícil o tan dramático el proceso. Yo sé que hay procesos de perdón que toman primero una decisión y luego meses, quizá años en perfeccionarse. Pero sí te tengo noticias. El perdón sí es posible. El perdón es la primera y más importante herramienta de un ser humano que viene a este planeta. El perdón es lo único que nos libera. El perdón es parte fundamental de nuestro desarrollo como seres humanos. El perdón es la esencia misma de la sanidad, de la sanación física y emocional. Déjame que te diga, si a mí me dijeran: te quedan 20 segundos, danos dos ideas antes de morir, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes que has tenido en tu existencia? Yo diría, sin lugar a dudas, aprender a perdonar y nunca darme por vencido. Bueno, te pregunto dos cosas que aprendiste esta noche. ¿Qué quieres guardar en tu corazón? Recuerda que este material lo vas a poder escuchar y compartir. Recuerda que es para ti y que puedes de verdad compartirlo con quien tú quieras. Es esencial profundizar en estos temas. Es esencial multiplicarlos. Si tú me dices: yo no sé dictar estas charlas, pues no hay necesidad, es que no todo el mundo toca violín y gracias a Dios no todos somos violinistas en el planeta. A lo mejor tu tarea consista en sencillamente compartir esta información con alguien. Así que de verdad te invito a que si eres capaz, como estoy seguro de que eres capaz, de invitar a 10 personas en los próximos 8 días a que se unan a nuestro grupo de estudio de neurocoaching, pues le estás haciendo un bien a 10 personas. Mira que esto tiene su valor. Por otro lado, ¿cómo te va a servir a ti? ¿Cómo le puede servir a tus seres queridos? A lo mejor tú eres un ser humano que perdona y nunca habías tenido una herramienta como esta, de esta charla. A lo mejor, y espero que te haya servido, te pueda servir para compartírsela a alguien que tiene dificultades de perdón. Yo simplemente te invito a que oremos un par de instantes y a que por hoy nos despidamos. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias porque hoy nos permitiste revisar cosas muy valiosas. Tú sí sabes de perdón, Señor. Yo te entrego mi vida, nuestras vidas, todas las personas que estamos esta noche aquí reunidos escuchando y quienes la escuchen en cualquier momento, porque las palabras tienen ese poder de quedar guardadas en una grabación y mantener la fuerza si alguien quiere evocar esa fuerza, Señor. Así que cualquier ser humano que en cualquier hora del día o de la noche escuche estas palabras, Señor, yo bendigo a esa persona. Deseo para esta persona paz, mucha paz en su corazón, mucha prosperidad, una vida llena de victoria, de fuerza, de vitalidad, de logros, de triunfos, de pararnos una y otra vez y seguir luchando, y que todos aprendamos, Señor, a perdonar. Bendice a nuestras familias, bendice a las personas que amamos y a las que todavía no amamos. Bendice, Señor, este planeta. Bendice este momento. Bendice nuestro quehacer, nuestros sueños y esperanzas. Amén. Te mando un abrazo absolutamente enorme y te invito a que sigamos en contacto. Y déjame que te lea una frase muy importante que me encontré en una de las obras de Corrie ten Boom. Perdonar es dar libertad a un prisionero. Es reconocer que ese prisionero eres tú. Un abrazo grande y hasta pronto.